6. Aquel hermoso año de 1325. Para la reina Isabel, la primavera del año 1325 fue encantadora. Se maravillaba de las soleadas mañanas en que los tejados de la ciudad centelleaban, millares de pájaros piaban en los jardines y las campanas de todas las iglesias, conventos, monasterios y hasta la de Notre Dame parecían dar horas de felicidad. Las lilas perfumaban las noches bajo un cielo estrellado. Cada jornada aportaba su dosis de placeres: justas, fiestas, torneos, partidas de caza y de campo. La capital tenía aspecto próspero y en todas partes se notaba un gran deseo de diversión. Se gastaba sin mesura en diversiones públicas, a pesar de que el presupuesto del tesoro había registrado el año anterior un déficit de 13.600 libras, cuya causa, según reconocían todos, había sido la guerra de Aquitania. Para conseguir ingresos, multaron con 12, 15 y 50 mil libras a los obispos de Rouen, Langres y Lisieux, respectivamente, por los actos violentos cometidos contra sus cabildos o la gente del rey. De esa forma, aquellos prelados demasiado autoritarios habían cubierto el déficit militar. Además, una vez más se ordenó a los lombardos que recompraran su derecho de ciudadanía. Así se alimentaba el lujo de la corte. Todos se daban prisa en divertirse y gozaban de ese sumo placer que consiste en darse como espectáculo a los demás. Y lo que ocurría en la nobleza, ocurría también en la burguesía y hasta en el pueblo llano. Todos gastaban más allá de sus medios en cosas que solo concernían a la alegría de vivir. Hay años de esta clase en los que el destino parece sonreír. Son un reposo, un respiro en medio de las dificultades de los tiempos. Se vende y se compra lo que se llama superfluo, como si fuera superfluo adornarse, seducir, conquistar, entregarse a los derechos del amor, probar las cosas raras que son fruto del ingenio humano, aprovechar todo lo que la providencia o la naturaleza ha dado al hombre para que se deleite por su excepcional condición en el universo. Naturalmente se quejaban, pero no por miserables, sino por no poder saciar todos sus deseos. Se quejaban de ser menos ricos que los más ricos, de no tener tanto como los que lo tenían todo. La estación era excepcionalmente benigna, los negocios milagrosamente prósperos. Se había renunciado a la cruzada, no se hablaba de poner en pie un ejército ni de rebajar el valor de la libra. El consejo privado se ocupaba de impedir el despoblamiento de los ríos y los pescadores de caña, instalados en hileras en las dos orillas del Sena, se calentaban al suave sol de mayo. Se respiraba amor en aquella primavera y hubo más matrimonios y también más bastardos que desde hacía mucho tiempo. Las jóvenes estaban alegres y coquetas, los muchachos eran decididos y jactanciosos, los viajeros no tenían bastantes ojos para descubrir las maravillas de la ciudad, ni garganta suficientemente amplia para saborear todo el vino de las posadas, ni noches bastante largas para apurar tantos placeres como se les ofrecían. ¡Ah! ¿Cuánto se recordaría aquella primavera? Claro está que había enfermedades, duelos, madres que llevaban al cementerio a sus hijos pequeños, paralíticos, maridos engañados debido a la ligereza de las costumbres, tenderos a quienes robaban y que acusaban a la ronda de no vigilar, incendios que dejaban a las familias sin hogar, algunos crímenes, pero todo eso era imputable solo a la desgracia, no al rey ni a su consejo. Era una suerte vivir aquel 1325. Ser joven o estar en la plenitud de la existencia, o simplemente tener salud. Y era una gran tontería no apreciarlo bastante y no agradecer a Dios lo que otorgaba. El pueblo de París hubiera saboreado más aquella primavera de 1325 de haber sabido lo que le tocaría en la vejez. Un verdadero cuento de hadas que apenas creerían los niños concebidos durante esos meses exquisitos entre sábanas perfumadas con espliego. 1325, época dorada. Al cabo de muy poco, iban a llamarla los buenos tiempos. ¿Y la reina Isabel? La reina Isabel parecía resumir en su persona todo el prestigio y todas las alegrías. La gente se volvía a su paso, no solo porque era la soberana de Inglaterra e hija del gran rey, cuyas medidas financieras, hogueras y terribles procesos habían sido olvidados y del que solo se recordaban las sabias ordenanzas, sino también porque era hermosa y parecía satisfecha. El pueblo decía que hubiera llevado mejor la corona que su hermano Carlos el Hermoso, príncipe muy gentil, pero grotesco, y se preguntaba si había sido buena la ley promulgada por Felipe el Largo, que prohibía a las mujeres ocupar el trono. ¡Qué necios eran los ingleses al causar molestias a tan gentil reina! Isabel, a los 33 años, exhibía un esplendor con el que ninguna muchacha, por lozana que fuera, podía rivalizar. Las más famosas bellezas de la juventud francesa quedaban ensombrecidas cuando aparecía, y todas las jovencitas aspiraban a parecérsele y la tomaban como modelo. Copiaban sus vestidos, sus gestos, sus trenzas levantadas, su forma de mirar y sonreír. Una mujer enamorada se distingue en el andar, incluso de espaldas. Los hombros, las caderas y el paso de Isabel expresaban su felicidad. Casi siempre iba acompañada por Lord Mortimer, quien había conquistado a la ciudad desde la llegada de la reina. La gente, que el año anterior lo consideraba sombrío, orgulloso, demasiado altivo para ser un desterrado, y que encontraba en su virtud cierto aire de reproche, descubrió de pronto en Mortimer a un hombre de gran carácter y seducción, muy digno de ser admirado. Se dejó de considerar lúgubre su vestimenta negra, realzada solamente por algunos broches de plata. En su manera de vestir, no veían ahora más que la elegancia de un hombre que lleva luto por su patria perdida. Aunque oficialmente no tenía ninguna misión que llevar a cabo junto a la reina, lo que hubiera sido una provocación demasiado clara para el rey Eduardo, en realidad Mortimer dirigía las negociaciones. El obispo de Norwich soportaba su influencia. Juan de Cromwell no tenía ningún reparo en decir que se había hecho una injusticia con el barón de Wigmore y que había sido una locura del soberano perder la amistad de alguien tan meritorio. El conde de Kent se había hecho muy amigo de Mortimer y no decidía nada sin su consejo. Era sabido y admitido que Mortimer se quedaba después de cenar con la reina, quien, según ella, requería su consejo. Todas las noches, al salir del departamento de Isabel, sacudía por el hombro a Ogle, el antiguo barbero de la Torre de Londres, ascendido a ayuda de cámara, que lo esperaba dormitando sobre un cofre. Pasaban por encima de los servidores dormidos a lo largo de los pasillos, quienes ni siquiera se apartaban el manto de la cara, acostumbrados como estaban a aquellos pasos familiares. Aspirando con expresión triunfal el fresco de la madrugada, llegaba Mortimer a su alojamiento de Saint-Germain-des-Prés, donde lo recibía el rubio y atento Alspaye, a quien él creía, ingenuos amantes, único confidente de su relación con la reina. Ahora estaba claro que ésta no regresaría a Inglaterra hasta que pudiera hacerlo Mortimer. El lazo que se habían jurado se hacía día a día y noche a noche cada vez más estrecho, más sólido, y la pequeña cicatriz blanca en el pecho de Isabel, donde él posaba los labios antes de dejarla, como un ritual, seguía siendo la huella visible del intercambio de sus voluntades. Aunque una mujer sea reina, su amante siempre es su dueño. Isabel de Inglaterra, capaz de hacer frente sola a las discordias conyugales, a las traiciones de un rey, al odio de una corte, se estremecía cuando Mortimer posaba la mano sobre su hombro. Se sentía desfallecer cuando él salía de su habitación y llevaba cirios a las iglesias para agradecer a Dios haberle permitido un pecado maravilloso. Cuando Mortimer estaba ausente, aunque solo fuera por una hora, se lo imaginaba sentado a su lado y le hablaba en voz baja. Todas las mañanas, al despertar, antes de llamar a sus servidoras, se deslizaba en el lecho hacia el lugar donde momentos antes había estado su amante. Una matrona le había enseñado ciertos secretos útiles para las damas que buscan placer fuera del matrimonio, y en los círculos de la corte se susurraba como lo más natural, sin reproche alguno, puesto que parecía de justicia, que la reina Isabel tenía un romance, como si se hubiera dicho que estaba en el campo, o mejor aún, que se le había ido el santo al cielo. Los preliminares del tratado, que alguien había prolongado, fueron firmados el 21 de mayo por Isabel y su hermano, con el consentimiento reticente de Eduardo, quien recuperaba su dominio de Aquitania con la amputación de Agen y Bazadé, es decir, las regiones que las tropas francesas habían ocupado el año anterior y mediante pago, además, de 60.000 libras. Valois se había mostrado inflexible en esto. Fue necesaria incluso la mediación del Papa para llegar a un acuerdo, supeditado a la expresa condición de que Eduardo fuera a rendir homenaje, lo cual le repugnaba visiblemente, ya no solo por motivos de prestigio, sino también por razones de seguridad. Se combinó entonces un subterfugio que satisfizo a todos. Sería fijada una fecha para el famoso homenaje. Luego, en el último momento, Eduardo fingiría estar enfermo, lo cual, por otra parte, apenas sería mentira, ya que con solo pensar en poner el pie en Francia, se apoderaba de él una gran ansiedad. Palidecía, se ahogaba, le fallaba el pulso y debía acostarse jadeante una hora. Entregaría, por tanto, a su primogénito, el joven Eduardo, los títulos y posesiones de duque de Aquitania y lo enviaría en su lugar a prestar juramento. Todos creían salir ganando con este acuerdo. Eduardo eludía la obligación de un viaje temido. Los Ledespensés no corrían el riesgo de perder su influencia sobre el rey. Isabel recobraba a su hijo preferido, la separación del cual la hacía sufrir, y Mortimer veía el refuerzo que suponía para sus futuros proyectos la presencia del príncipe heredero en el partido de la reina. Este partido no dejaba de crecer, incluso en Francia. Eduardo se asombraba de que, a fines de aquella primavera, varios de sus varones hubieran tenido necesidad de ir a visitar sus posesiones francesas, y lo inquietaba todavía más que ninguno volviera. Por otra parte, los Ledespensés tenían varios espías en París que informaban a Eduardo sobre la actitud del conde de Kent, sobre la presencia de Maltravers al lado de Mortimer y sobre la oposición que se centraba en la corte de Francia alrededor de la reina. La correspondencia oficial entre los dos esposos seguía siendo cortés, e Isabel, en largos mensajes donde explicaba la lentitud de las negociaciones, llamaba a Eduardo Dulce Corazón. Pero Eduardo había ordenado a los almirantes y sheriffs de los puertos que interceptaran a todos los mensajeros de cualquier condición, que llevaran cartas enviadas a quienquiera que fuese por la reina, el obispo de Norwich u otros de su entorno. Dichos mensajeros tenían que ser llevados ante el rey bajo escolta, pero ¿se podía detener a todos los lombardos que circulaban con letras de cambio? Un día que caminaba por el barrio del Temple, en París, acompañado de Alspaye y Ogel, Rogelio Mortimer estuvo a punto de ser alcanzado por un bloque de piedra caído de un edificio en construcción. Se salvó de morir aplastado por el ruido que hizo el bloque al chocar con una tabla del andamio. Consideró el hecho como un simple accidente, pero tres días después, al salir de casa de Roberto de Artois, una escalera cayó delante de su caballo. Mortimer fue a entrevistarse con Ptolomei, que conocía el París secreto mejor que nadie. El sienés llamó a uno de los jefes de los compañeros albañiles del Temple, que habían conservado su inmunidad a pesar de la dispersión de los caballeros de la orden. Los atentados contra Mortimer cesaron. Hasta dirigían desde los andamios, quitándose el gorro, grandes saludos al señor inglés vestido de negro. Sin embargo, Mortimer adoptó la costumbre de ir fuertemente escoltado y de hacer probar su vino con un cuerno de narval, precaución contra el veneno. Se ordenó a los truhanes que vivían a expensas de Roberto de Artois que abrieran bien los ojos y las orejas. Las amenazas que rodeaban a Mortimer no hicieron más que intensificar el amor que la reina Isabel sentía por él. Y de repente, a comienzos de agosto, poco antes del tiempo señalado para el homenaje inglés, Carlos de Valois, tan sólidamente instalado en el poder que lo llamaban el segundo rey, murió a los 55 años. Desde hacía varias semanas estaba muy colérico, se irritaba por todo, tuvo un arrebato particularmente intenso al recibir del rey Eduardo la inesperada proposición de casar a sus dos hijos más jóvenes, Luis de Valois y Juana de Inglaterra, que no tenían todavía los 7 años. Había comprendido Eduardo el error cometido 2 años antes al rechazar el matrimonio de su primogénito y pensaba atraer de esa manera a Carlos de Valois a su juego. El conde de Valois, con una reacción incomprensible, había considerado esta proposición como un segundo insulto, y se encolerizó tanto que empezó a romper los objetos de una mesa. Al mismo tiempo, se mostraba muy activo en los asuntos de gobierno. Se impacientaba por la lentitud del Parlamento en aprobar las disposiciones y discutía con Mail de Noyer las cifras proporcionadas por la Cámara de Cuentas. Luego, se quejaba de la fatiga que le producían estas tareas. Una mañana que estaba en consejo e iba a rubricar un acta, dejó caer la pluma de ganso que le tendían y manchó de tinta la cota azul con que iba vestido. La mano le quedó colgando al lado de la pierna y los dedos se le volvieron de piedra. Se sorprendió del silencio que se hacía alrededor de él y no se dio cuenta de que caía del asiento. Lo levantaron, fijos los ojos hacia la izquierda, en lo alto de las órbitas, la boca torcida hacia el mismo lado y sin conocimiento. Tenía la cara muy colorada, casi violeta, y se apresuraron a ir en busca de un médico para que lo sangrara. Al igual que le había ocurrido 11 años antes a su hermano Felipe el Hermoso, Valois acababa de ser golpeado en la cabeza, en los engranajes misteriosos de la voluntad. Creyeron que se moría, y en su palacio, a donde lo llevaron, toda la casa empezó a gimotear como si estuviera ya de duelo. Sin embargo, después de unos días en que daba muestras de estar vivo, más por la respiración que por el pensamiento, recuperó a medias el conocimiento. Recobró la palabra, aunque no articulaba bien los sonidos, y había perdido aquella energía y altisonancia que le caracterizaba. La pierna derecha no le obedecía, ni tampoco la mano que había dejado caer la pluma. Inmóvil en su asiento, ahogado por el calor de las mantas con las que creían conveniente arroparlo, el antiguo rey de Aragón, antiguo emperador de Constantinopla, conde de Romaña, par francés, perpetuo candidato al imperio alemán, dominador de Florencia, vencedor de Aquitania y organizador de cruzadas, pensaba de repente que todos los honores que un hombre puede alcanzar no son nada cuando se apodera de él la debilidad del cuerpo. Él, que desde su infancia no había tenido más ansiedad que la de conquistar los bienes de este mundo, descubría de pronto otras angustias. Exigió que lo llevaran a su castillo de Perret, cerca de Rambouillet, al que no iba casi nunca, y que de repente se le hizo grato por esa extraña atracción que sienten los enfermos hacia los lugares donde imaginan que recobrarán la salud. Su cerebro, cuya energía había disminuido sin perder claridad, estaba obsesionado asociando su enfermedad con la que había atacado a su hermano mayor. Buscaba en sus actos la causa de aquel castigo que le infligía el Todopoderoso. Al debilitarse, se hacía piadoso. Pensaba en el juicio final. Los actos de orgullo se justificaban fácilmente. Carlos de Valois no encontraba casi nada que reprocharse. En todas sus campañas, en todos los saqueos y matanzas que había ordenado, en todas las extorsiones que había hecho sufrir a las provincias conquistadas y liberadas por él, consideraba que había usado siempre sus poderes de jefe y príncipe. Solo un recuerdo le causaba remordimiento. Una sola acción le parecía el origen de su actual expiación. Un solo nombre se detenía en los labios al hacer examen de su carrera: Marigny, porque en realidad nunca había odiado a nadie, salvo a Marigny. A todos los otros que había atropellado, castigado, atormentado y enviado a la muerte, lo había hecho convencido de un bien general que él confundía con sus propias ambiciones. Pero con Marigny había sido un asunto de odio personal. Había mentido a sabiendas al acusar a Marigny. Había prestado falso testimonio contra él y había propiciado falsas declaraciones. No había retrocedido ante ninguna bajeza para enviar al antiguo primer ministro, coadjutor y rector del reino, más joven entonces que él ahora, a balancearse en Montfaucon. Se había dejado llevar por el deseo de venganza, por el rencor que le producía ver, día tras día, que otro tenía en Francia más poder que él. Y ahora, sentado en el patio de su casa solariega de Perret, mientras observaba el paso de los pájaros y miraba a los escuderos sacar los hermosos caballos que no volvería a montar, el conde de Valois comenzó, la palabra le sorprendía, pero no había otra, empezó a querer a Marigny, a sentir afecto por su recuerdo. Hubiera deseado que su enemigo estuviera vivo para poderse reconciliar con él y hablarle de todas las cosas que habían conocido y vivido juntos, y sobre las que tanto habían disputado. Echaba menos en falta a su hermano mayor, Felipe el Hermoso, a su hermano Luis de Évreux, incluso a sus dos primeras esposas, que a su rival. Y en los momentos en que creía que no lo observaban, lo sorprendían murmurando algunas frases de una conversación tenida con un muerto. Todos los días enviaba a uno de sus chambelanes, provisto de un saco de monedas, a repartir limosna entre los pobres de un barrio de París, parroquia por parroquia. Los chambelanes, al depositar las monedas en las mugrientas manos, debían decir: «Rogad, buena gente, rogad a Dios por mi señor Enguerrando de Marigny y por mi señor Carlos de Valois». Creía que si pronunciaban su nombre en una oración junto al de su víctima, se ganaría la clemencia celestial. El pueblo de París se sorprendía de que el poderoso y magnífico conde de Valois se hiciera nombrar junto a quien él había proclamado, en otro tiempo, responsable de todas las desgracias del reino y había hecho colgar en las cadenas del patíbulo. En el consejo, el poder había pasado a Roberto de Artois, quien, por enfermedad de su suegro, se encontraba de repente ascendido al primer rango. El gigante recorría frecuentemente a todo galope la ruta de Perret para solicitar la opinión del enfermo, porque todos se daban cuenta, y Artois el primero, del vacío que había de pronto en la dirección de los asuntos de Francia. Cierto que a Carlos de Valois se lo consideraba bastante embrollón, dispuesto a resolverlo todo sin reflexionar lo suficiente y hecho a gobernar más de capricho que prudentemente. Pero tras haber rodado de corte en corte, de París a España y de España a Nápoles, tras haber defendido los intereses del Santo Padre en Toscana, tras haber participado en todas las campañas de Flandes, tras haber intrigado en pos del trono del Sacro Imperio y haberse sentado durante más de 30 años en el Consejo de Cuatro Reyes de Francia, poseía la costumbre de plantear los problemas del reino dentro del conjunto de los asuntos de Europa, y eso lo hacía de manera casi inconsciente. Roberto de Artois, conocedor de las costumbres y gran pleiteador, carecía de esta amplia perspectiva. Así, el conde de Valois se decía que era el último, sin precisar bien lo que se entendía por eso, a no ser el último representante de una gran manera de gobernar el mundo y que, sin duda, iba a desaparecer. El rey Carlos el Hermoso, indiferente, se paseaba de Orleans a Saint-Mexant y Châteauneuf-sur-Loire, siempre a la espera de que su tercera esposa le diera la buena noticia de estar encinta. La reina Isabel se había convertido en dueña, por decirlo así, del Palacio de París, y alrededor de ella se creaba una especie de segunda corte inglesa. La fecha del homenaje se había fijado para el 30 de agosto. Eduardo esperó la última semana del mes para ponerse en camino y fingir luego estar enfermo en la abadía de Sandown, cerca de Douvres. El obispo de Winchester fue enviado a París para certificar bajo juramento, en caso necesario, aunque nadie se lo pidió, la validez de la excusa y proponer la sustitución del padre por el hijo. El príncipe Eduardo, nombrado duque de Aquitania y conde de Ponthieu, aportaría, por descontado, las 60.000 libras prometidas. El joven príncipe llegó el 16 de septiembre, acompañado del obispo de Oxford y, significativamente, de Walterio Stapledon, obispo de Exeter y Lord del Tesoro. El rey Eduardo, con la elección de este, que era uno de los más activos y acérrimos partidarios de los Le Despensés, así como el hombre más hábil y astuto y uno de los más destacados, indicaba claramente su deseo de no cambiar de política. El obispo de Exeter no estaba encargado solamente de una misión de escolta. El mismo día de la llegada, y casi en el preciso momento en que la reina Isabel apretaba en sus brazos a su hijo, se supo que el conde de Valois había sufrido una recaída y que se esperaba que entregara su alma a Dios de un momento a otro. Enseguida, toda la familia, los grandes dignatarios, los varones que se encontraban en París, los enviados ingleses, todo el mundo, se precipitó a Perret, salvo el indiferente Carlos el Hermoso, que inspeccionaba en Vincennes unas reformas de interiores que había ordenado a su arquitecto Pemphétis. Y el pueblo de Francia continuaba disfrutando de su hermoso año 1325. 7. Cada príncipe que muere. ¿Cuánto había cambiado Carlos de Valois para los que no lo habían visto durante las últimas semanas? Antes iba siempre tocado, con una gran corona recargada de pedrería los días de pompa, o bien con una caperuza de terciopelo bordado, cuya inmensa cresta dentada le caía sobre el hombro, o con uno de aquellos bonetes con cerco de oro que llevaba en sus habitaciones. Ahora, por primera vez, llevaba la cabeza descubierta y su cabello rubio canoso, al que la edad había dado un tono desvaído, colgaba sobre sus mejillas y sobre los cojines. Su delgadez, en un hombre antes robusto y sanguíneo, resultaba impresionante, aunque menos que la inmóvil contracción de la mitad de la cara, que la boca ligeramente torcida de la que un sirviente limpiaba la saliva, menos incluso que la apagada fijeza de su mirada, las sábanas recamadas de oro, las cortinas azules sembradas de flores de lis que, como un dosel, pasaban por encima de la cabecera de la cama, acentuaban la decadencia física del moribundo. El propio Carlos de Valois, antes de recibir a toda aquella gente que se apretujaba en su habitación, había solicitado un espejo, y durante un momento había estudiado aquel rostro que 2 meses antes impresionaba a pueblos y reyes. ¿Qué le importaban ahora el prestigio y el poder? ¿Dónde estaban las ambiciones que tanto había perseguido? ¿Qué significaba aquella satisfacción de caminar siempre con la cabeza levantada entre las frentes inclinadas, desde que en aquella cabeza había estallado y oscilado todo? ¿No estaba muerta aquella mano sobre la que servidores, escuderos y vasallos se abalanzaban para besar? ¿Y la otra mano, que todavía podía mover y de la que se serviría para firmar el testamento que iba a dictar, en el supuesto de que esa mano izquierda pudiese trazar los signos de la escritura, era más suya que el sello grabado con el que sellaba sus órdenes y que le quitarían del dedo después de su muerte? ¿Había poseído verdaderamente algo? La pierna derecha, totalmente inerte, parecía ya perdida. Dentro de su pecho se producía a veces como un vacío abismal. El hombre es una unidad pensante que actúa sobre los demás y transforma el mundo. Luego, de repente, la unidad se disgrega, se desliga, y entonces, ¿qué es el mundo y qué son los demás? Lo importante en ese momento, para Carlos de Valois, no eran los títulos, las posesiones, las coronas, los reinos, las prerrogativas del poder, la primacía de una persona entre los vivos, los emblemas de su linaje, las adquisiciones de su fortuna, incluso sus descendientes agrupados a su alrededor, todo había perdido para él su valor esencial. Lo importante era el aire de septiembre, el follaje todavía verde, con vetas de color rojizo, que veía por las ventanas abiertas, pero sobre todo, el aire que respiraba con dificultad y que era tragado por aquel abismo que llevaba en el fondo del pecho. Mientras sintiese entrar el aire por su garganta, el mundo continuaría existiendo con él en su centro. Pero un centro frágil, semejante al final de la llama de un cirio. Luego, todo cesaría, o más bien, todo continuaría, pero en la completa oscuridad y en el más espantoso silencio, como subsiste la catedral cuando se apaga el último cirio. Valois se acordaba de los últimos momentos de miembros de su familia. Volvía a oír las palabras de Felipe el Hermoso. «Mirad lo que vale el mundo. He aquí al rey de Francia». Se acordaba de las palabras de su sobrino Felipe el Largo. «Ved aquí al rey de Francia, vuestro soberano señor. No hay ninguno entre vosotros, por pobre que sea, con el que no quisiera cambiar mi suerte». Había escuchado esas frases sin entenderlas. Eso era lo que habían sentido los príncipes de su familia en el momento de la muerte. No podían decir otras palabras, pero los que gozaban de salud no las comprendían. Todo hombre que moría era el más infeliz del universo. Y cuando todo se hubiera desligado, apagado, disuelto, cuando la catedral se hubiera llenado de sombras, ¿Qué iba a descubrir ese pobre hombre más allá? ¿Encontraría lo que le había enseñado la religión? Pero, ¿qué eran esas enseñanzas sino inmensas, angustiosas incertidumbres? ¿Sería llevado ante un tribunal? ¿Cuál sería la cara del juez? ¿Y en qué balanza se pesarían todos los actos de su vida? ¿Qué pena se puede infligir a quien ya no existe? ¿El castigo? ¿Qué castigo? Tal vez el castigo consistiera en conservar el entendimiento claro en el momento de atravesar el muro de las sombras. También en Guerrando de Marigny, Carlos de Valois no podía dejar de pensar en él, había tenido el entendimiento claro, el entendimiento más claro aún, del hombre que goza de buena salud, que está en su plenitud física y que va a morir no por la rotura de algún engranaje secreto del ser, sino por la voluntad del otro. Para él, la muerte no había sido el último resplandor de un cirio, sino el súbito apagón de todas las llamas. Los mariscales, los dignatarios y grandes oficiales que habían acompañado a Marigny a la horca, los mismos o sus sucesores en los cargos, estaban en aquel momento allí, a su alrededor, llenando la habitación, desbordándose hasta la pieza contigua, con la mirada de hombres que asisten a la última pulsación de uno de los suyos, extraños al fin, que observan teniendo ante sí un porvenir del que queda eliminado el moribundo. Ah, con qué gusto hubiera dado todas las coronas de Bizancio, todos los tronos de Alemania, todos los cetros y todo el oro de los rescates por una mirada, una sola, en la que no se sintiera eliminado. Pena, compasión, pesar, espanto y emoción del recuerdo, todo eso se leía en los ojos que rodeaban el lecho del príncipe moribundo. Pero todos estos sentimientos no eran más que una prueba de eliminación. Valois observaba a su primogénito, Felipe, mozo gallardo de gran nariz, que estaba en pie a su lado, bajo el dosel, y que mañana, o un día muy próximo, tal vez dentro de un minuto, sería el único, el verdadero conde de Valois, el Valois vivo. Estaba triste, de acuerdo con las circunstancias, el gran Felipe, y apretaba la mano de su esposa, Juana de Borgoña, la coja. Aunque cuidadoso de su actitud por el porvenir que se le presentaba, parecía decir a los asistentes, «Mirad, es mi padre el que muere». De sus ojos, el conde de Valois había sido también eliminado. ¿Y los otros hijos? Carlos de Alençon, que evitaba que su mirada se cruzara con la del moribundo, apartándola lentamente hasta que la volvía a encontrar. El pequeño Luis, atemorizado, parecía enfermo de miedo, ya que era la primera agonía que veía. Y las hijas, había varias presentes, la condesa de Hainaut, que de vez en cuando hacía una señal al sirviente encargado de limpiar la boca de Valois, la menor, la condesa de Blois, y más lejos, la condesa de Beaumont, junto a su gigantesco esposo Roberto de Artois, ambos formando grupo con la reina Isabel de Inglaterra y el pequeño duque de Aquitania, mozuelo de largas pestañas, de comportamiento discreto, como si estuviera en la iglesia y que solo conservaría de su tío Carlos de Valois aquel recuerdo. Al moribundo le pareció que también por aquel lado se fraguaba algo, un porvenir del que igualmente él quedaba eliminado. Se inclinaba la cabeza hacia el otro lado de la cama, veía rígida, impertérrita, pero viuda ya, a Mahaut de Châtillon-Saint-Paul, su tercera esposa. Gaucher de Châtillon, el anciano condestable, con su cara de tortuga y sus 77 años, se hallaba a punto de alcanzar otra victoria. Estaba viendo morir a un hombre 20 años más joven que él. Esteban de Mornay y Juan de Cherchemont, ambos antiguos cancilleres de Carlos de Valois, antes de serlo de Francia, Mael de Noyer, legista y maestro de la Cámara de Cuentas, Roberto Bertrand, el caballero del Verde León y nuevo mariscal, el hermano Tomás de Bourges, confesor, y Juan de Torpo, médico, estaban allí para ayudarle, cada uno en su función. Pero, ¿quién puede ayudar a un hombre a morir? Hugo de Bouville se enjugaba una lágrima. ¿Por qué lloraba el grueso Bouville, sino por su juventud pasada, su vejez próxima y su vida consumida? Ciertamente, Un príncipe moribundo es un hombre más pobre que el más pobre siervo de su reino. Porque el siervo no tiene que morir en público. Su mujer y sus hijos pueden engañarle sobre la inminencia de su muerte. No se ve rodeado de un aparato que le señala su desaparición. No se le exige que deje, in extremis, constancia de su propio fin. Precisamente eso era lo que esperaban de Carlos de Valois todos los grandes personajes reunidos. ¿No es el testamento la confesión que uno hace de su propia muerte? Una obra destinada al porvenir de los demás. Su notario particular esperaba con el tintero, la vitela y la pluma preparados. Vamos, había que empezar, o mejor dicho, acabar. Más que el esfuerzo físico, era difícil el esfuerzo de la renuncia. El testamento empezaba como una plegaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Carlos de Valois había hablado. Parecía que rezaba. Escribid, amigo, dijo al secretario. Oíd bien lo que os voy a dictar. Yo, Carlos, se interrumpió, porque era una sensación dolorosa y aterradora oír su voz pronunciar su nombre por última vez. ¿No es el hombre el símbolo mismo de la existencia del ser y de su unidad? El conde de Valois hubiera deseado acabar aquí, porque nada le interesaba ya, pero todas las miradas estaban fijas en él. Por última vez tenía que actuar para los demás, de quienes se sentía ya tan profundamente separado. Prosiguió. Yo, Carlos, hijo del rey de Francia, conde de Valois, de Alençon, de Chartres y de Anjou, hago saber que, sano de espíritu, aunque enfermo de cuerpo... Si bien las frases quedaban parcialmente desfiguradas y la lengua se enredaba en ciertas palabras, a veces las más sencillas, la mecánica cerebral continuaba, aparentemente, funcionando con normalidad. Pero este dictado se efectuaba en una especie de desdoblamiento, como si él fuera su propio oyente. Le parecía estar en medio de un brumoso río. Su voz se dirigía hacia la orilla de la que se alejaba y temblaba al pensar lo que ocurriría al tocar la otra orilla. Y rogando a Dios clemencia, temeroso del castigo de mi alma en el día del juicio final, dispongo aquí de mí y de mis bienes, y hago testamento y mi última voluntad de la manera abajo escrita. En primer lugar entrego mi alma a nuestro Señor Jesucristo y a su misericordiosa Madre y a todos los santos. A una señal de la condesa de Hainaut, el sirviente limpió la saliva que corría por la comisura de los labios de Carlos de Valois. Todas las conversaciones se interrumpieron, e incluso se evitaban los rozamientos de las telas. Los asistentes parecían sorprendidos de que en aquel cuerpo inmóvil, consumido, deformado por la enfermedad, conservara el entendimiento tanta precisión e incluso formulara frases rebuscadas. Gaucher de Châtillon murmuró a uno de los que estaban a su lado. «No morirá hoy», dijo. Juan de Torpo, uno de los médicos, meneó la cabeza. Según él, el conde de Valois no llegaría al amanecer, pero Gaucher insistió. «He visto a otros, he visto a otros, y os digo que en ese cuerpo hay vida todavía». La condesa de Hainaut se llevó un dedo a los labios, rogándole al condestable que callara. Gaucher era sordo y no se daba cuenta del volumen de su susurro. Valois continuaba su dictado. «Quiero que depositen mi cuerpo en la iglesia de los Capuchinos de París, entre las sepulturas de mis dos primeras esposas». Su mirada buscó el rostro de la tercera esposa, bien pronto condesa viuda. Por su vida habían pasado tres mujeres. La segunda, Catalina, había sido la más querida, tal vez debido a su mágica corona de Constantinopla. Una belleza, Catalina de Courtenay, digna de llevar un título de leyenda. Valois se asombraba de que en su desgraciado cuerpo, inerte y a punto de desaparecer, quedara un vago y difuso estremecimiento de los antiguos deseos que transmiten la vida. Reposaría, pues, al lado de Catalina, al lado de la emperatriz de Bizancio, y al otro lado tendría a su primera esposa, Margarita, hija del rey de Nápoles, ambas convertidas en polvo desde hacía mucho tiempo. Qué extraño es que pueda persistir el recuerdo de un deseo cuando ya no existe el cuerpo que lo inspiraba. Y la resurrección. Pero estaba la tercera esposa, la que lo miraba y había sido también una buena compañera. Tendría que dejarle algún fragmento carnal. Además, quiero que depositen mi corazón en dicha ciudad, en el lugar donde mi compañera Mao de Saint-Paul elija como sepultura, y mis entrañas en la abadía de Chalis, ya que se me otorgó el derecho a repartir mi cuerpo por bula de nuestro santo padre. Vaciló en busca de la fecha que no recordaba y añadió, anteriormente. Qué orgulloso se había sentido de esa autorización, que se concedía solamente a los reyes, de poder distribuir su cadáver como se reparten las reliquias. Sería tratado como un rey hasta en la tumba, pero ahora pensaba en la resurrección, única esperanza que les queda a los que están en la última etapa. Si las enseñanzas de la Iglesia eran ciertas, ¿cómo se las arreglaría él en esta resurrección? Las entrañas en Chalis, el corazón donde eligiera Mao de Saint-Paul y el cuerpo en la iglesia de París. Se levantaría delante de Catalina y de Margarita con el pecho vacío y el vientre lleno de paja y recocido con cáñamo. ¡Qué gran confusión! Si resucitaran juntos todos los antepasados y todos los descendientes, y los asesinos frente a sus víctimas, y todas las queridas, y todos los traidores, ¿se levantaría ante él Marigny? Además, dejo a la abadía de Chalis 60 libras para que celebren mi aniversario. El paño limpió de nuevo su barbilla. Durante un cuarto de hora, enumeró todas las iglesias, abadías y fundaciones pías situadas en sus feudos para dejarles 100 libras, 50, 120 o una flor de lis para embellecer un relicario. Enumeración monótona, salvo para él, pues cada nombre pronunciado le recordaba un campanario, una ciudad, un burgo de los que seguiría siendo señor durante horas o días. El color de una muralla, la silueta de una espada, la sonoridad de los cantos rodados de una calle empinada, los perfumes de un mercado, todas las cosas poseídas, por última vez, nombrándolas. Los asistentes se distraían como en las misas largas. Solo Juana la Coja, que sufría de estar tanto tiempo sobre sus piernas desiguales, escuchaba con atención, sumaba, calculaba. A cada cifra, levantaba hacia su marido, Felipe de Valois, su agraciado rostro, aunque afeado por los malos pensamientos de la avaricia. Todos aquellos legados recortaban la herencia. Junto a una ventana, Isabel cuchicheaba con Roberto de Artois, pero la inquietud que revelaba el rostro de la reina nada tenía que ver con la fúnebre circunstancia. «Desconfiad de Stapleton, Roberto», murmuraba. «Ese obispo es la peor criatura del diablo, y Eduardo no lo ha enviado más que para causar molestias a mí o a los que me apoyan. Nada tenía que hacer él hoy aquí, pero se ha impuesto, porque ha recibido la orden, dice, de escoltar a mi hijo a todas partes. Me espía. La última carta me ha llegado abierta y con el sello vuelto a pegar». Se oyó la voz de Carlos de Valois. «Lego a la condesa, mi compañera, el rubí que me regaló mi hija de Blois. Además, le dejo el mantel bordado que fue de mi madre, la reina María». Los ojos, indiferentes o distraídos durante el enunciado de las pías donaciones, brillaban, ahora que se trataba de joyas. La condesa de Blois arqueó las cejas y expresó cierta decepción. Su padre le podía haber devuelto el rubí que le había regalado. «El relicario que tengo de San Eduardo...» Al oír el nombre de Eduardo, el joven príncipe de Inglaterra levantó sus largas cejas. Pero no, el relicario era también para Mao de Châtillon. «Dejo a Felipe, mi primogénito, un rubí y todos mis arneses y armas, con excepción de una cota de malla, trabajo de Acre, y de la espada con la que combatió el señor de Harcourt, que dejo a Carlos, mi hijo segundo. A mi hija de Borgoña, mujer de mi hijo Felipe, dejo la más hermosa de todas mis esmeraldas». Las mejillas de la Coja se colorearon ligeramente, y dio las gracias con una inclinación de cabeza que resultó una inconveniencia. Se podía tener la seguridad de que haría examinar las esmeraldas por un joyero para encontrar la más bella. A Carlos, mi hijo segundo, todos mis caballos y palafrenes, mi cáliz de oro, una fuente de plata y también un misal. Carlos de Alençon se echó a llorar, estúpidamente, como si solo se diera cuenta de la agonía de su padre y de la pena que le causaba cuando lo citaba el moribundo. Dejo a Luis, mi tercer hijo, toda mi vajilla de plata. El niño estaba pegado a las faldas de Mahaut de Châtillon, quien le acarició la frente con un gesto tierno. Quiero y ordeno que todo lo que reste de mi capilla sea vendido para hacer rogar por mi alma. Todos los efectos de mi guardarropa sean distribuidos entre mis ayudas de cámara. Junto a las ventanas abiertas hubo un discreto rumor y las cabezas se asomaron. Tres literas acababan de entrar en el patio de la casa solariega, cubierto de paja para amortiguar el paso de los caballos. De una gran litera con esculturas doradas y las cortinas bordadas con los castillos del Artois, descendió la condesa Mahaut, pesada, monumental, con sus cabellos grises bajo el velo, acompañada de su hija Juana, la reina, viuda de Felipe el Largo. Seguían a la condesa su canciller, el canónigo Thierry de Hirson, y su dama de compañía Beatriz, sobrina de este. Mahaut llegaba de su castillo de Conflans, próximo a Vincennes, de donde no salía en aquellos tiempos hostiles a ella. La segunda litera, completamente blanca, era la de la reina Clemencia de Hungría, viuda de Luis el Obstinado. De la tercera litera, modesta, con sencillos cortinajes de cuero negro, salía con gran dificultad y ayudado solo por los criados Maese Spinello Tolomei, el capitán general de los lombardos de París. Por los pasillos de la casa solariega avanzaban dos exreinas de Francia que se habían sucedido en el trono, dos mujeres de la misma edad, de 32 años, vestidas enteramente de blanco, según era costumbre en las reinas viudas, rubias y hermosas las dos, que parecían dos hermanas gemelas, y delante de ellas caminaba, sacándoles una cabeza, la terrible condesa Mahaut, de la que todos sabían, aunque no se habían atrevido a decirlo, que había matado al marido de la una para que reinara la otra. Por último, arrastrando la pierna, esparcidos los blancos cabellos sobre el cuello y marcado el rostro por el paso del tiempo, avanzaba el viejo Ptolomei, que había estado mezclado, poco o mucho, en todas las intrigas. Porque la edad lo ennoblece todo, y el dinero es el verdadero poder del mundo. Porque sin Ptolomei, Carlos de Valois no hubiera podido casarse con la emperatriz de Constantinopla. Sin Ptolomei, la corte de Francia no hubiera podido enviar a Bouville en busca de la reina Clemencia de Nápoles, ni mantener sus procesos Roberto de Artois, ni casarse éste con la hija del conde de Valois. Sin Ptolomei, la reina de Inglaterra no hubiera podido reunirse con su hijo. Por eso, con el viejo lombardo, que había visto, prestado y callado tanto, se tuvieron consideraciones que solo se tienen con los príncipes. Los asistentes se apretaban contra las paredes y se apartaban para dejar libre la puerta. Hugo de Bouville se estremeció cuando le rozaron las faldas de Mahaut. Isabel y Roberto intercambiaron una muda interrogación. La entrada de Ptolomei en compañía de Mahaut significaba que el viejo zorro lombardo trabajaba también para el adversario, pero Ptolomei, con una discreta sonrisa, tranquilizó a sus clientes. Esa llegada simultánea no era más que una casualidad del viaje. La entrada de Mahaut había turbado a los asistentes. Carlos de Valois dejó de dictar al ver aparecer a su antigua gigantesca adversaria, que empujaba ante sí a las dos viudas blancas, como si llevara a pacer dos corderas. Luego vio a Ptolomei, entonces su mano válida, en la que brillaba el rubí que pasaría al dedo de su primogénito, se agitó delante de su cara y dijo: «Marigny, Marigny». Creyeron que perdía el sentido, pero no. Ptolomei le recordaba a su común enemigo. Sin la ayuda de los lombardos, Carlos de Valois jamás hubiera podido deshacerse del coadjutor. Entonces, Mahó de Artois dijo: «Dios os perdonará, Carlos, ya que vuestro arrepentimiento es sincero». «¡La muy zorra!», dijo Roberto de Artois, en voz lo bastante alta para que lo oyeran los vecinos. «¡Y se atreve a hablar de remordimientos!». Carlos de Valois, sin hacer caso de la condesa de Artois, hizo señal al lombardo de que se acercara. El viejo sienés llegó hasta el borde de la cama, levantó la mano paralizada del conde y la besó. El conde de Valois no sintió aquel beso. «Rogamos por su curación, mi señor», dijo Ptolomei. «Curación» era la única palabra de consuelo que había oído de toda aquella gente. Nadie ponía en duda su muerte y esperaban su último suspiro como una formalidad necesaria. «Curación», ¿le decía eso el banquero por complacerle o lo pensaba de verdad? Se miraron y el moribundo vio en el único ojo abierto de Ptolomei, en aquel ojo oscuro y astuto, una expresión de amistad. Al fin encontraba una mirada que no lo consideraba eliminado. «Además», prosiguió Carlos de Valois, apuntando con el dedo al secretario, «quiero y mando que todas mis deudas sean pagadas por mis hijos». Ah, para Ptolomei, estas palabras eran un buen regalo, más valioso que todos los rubíes y relicarios. Felipe de Valois, Carlos de Alençon, Juana la Coja y la condesa de Blois pusieron cara de desolación. En buena hora había llegado aquel lombardo. «Alberto de Villepion, mi chambelán, una suma de 200 libras. Otro tanto a Juan de Chargemont, que fue mi canciller antes de serlo de Francia. A Pedro de Montguillon, mi escudero». El conde de Valois continuaba dando muestras de aquella largueza que tan cara le había costado a lo largo de su vida. Quería recompensar generosamente a los que le habían servido. 200, 300 libras no eran legados enormes, pero como se trataba de 40 o 50, además de las donaciones pías, no iba a bastar el oro del Papa, ya bastante disminuido, ni un año de rentas del patrimonio Valois. Carlos sería pródigo hasta después de muerto. Mahó se acercó al grupo inglés, saludó a Isabel con una mirada de antiguo odio, sonrió al pequeño príncipe como si fuera a morderlo y, por último, miró a Roberto. «Una desgracia, mi buen sobrino, era un verdadero padre para ti», dijo en voz baja. «Y para vos, mi buena tía, es un buen golpe», respondió en el mismo tono. «Tenéis casi la edad de Carlos, edad de morir». La gente salía y entraba de la sala. Isabel se dio cuenta de pronto de que el obispo Stapledon había desaparecido, o más exactamente, estaba a punto de desaparecer, ya que lo vio atravesar la puerta con ese movimiento untuoso, furtivo y seguro que tienen los eclesiásticos al pasar entre los grupos. Tras él caminaba el canónigo de Hirson, canciller de Mahó. La giganta siguió también con la mirada aquella salida, y las dos mujeres se sorprendieron de su común observación. Isabel se hizo enseguida inquietantes preguntas. ¿Qué tendrían que decirse Stapledon, enviado de sus enemigos, y el canciller de la condesa? ¿Y cómo se conocían si Stapledon había llegado la víspera? Era evidente que los espías de Inglaterra habían trabajado para Mahó. «Tiene motivos sobrados para quererse vengar y perjudicarme», pensaba Isabel. «En otro tiempo denuncié a sus hijas. Ojalá Rogelio estuviera aquí. ¿Por qué no habré insistido para que viniera?». Los dos eclesiásticos no habían tenido problemas para reunirse. El canónigo Thierry de Hirson se había hecho nombrar enviado de Eduardo. «Reverendissimus sanctissimusque exeteris episcopus, muy reverendo y santo obispo de Exeter», le había preguntado. «Ego canonicus et comitisse artesiensis cancellarius sum. Yo soy canónigo y canciller de la condesa de Artois». Tenían la misión de encontrarse en cuanto se presentara la primera ocasión. Y acababa de presentarse. Ahora, sentados uno junto al otro, en el alféizar de una ventana, en el retiro de la antecámara, con el rosario en la mano, conversaban en latín como si rezaran las plegarias de los agonizantes. El canónigo Thierry de Aixon poseía la copia de una carta muy interesante de cierto obispo inglés que firmaba O, dirigida a la reina Isabel, robada a un comerciante italiano mientras dormía en una posada del Artois. Este obispo O aconsejaba a la destinataria que no regresara por el momento, que reuniera el mayor número posible de partidarios en Francia y que desembarcara con 1000 caballeros para expulsar a los Le Despensés y al dañino obispo Stapledon. Thierry de Aixon llevaba consigo esa copia. ¿Deseaba leerla, monseñor Stapledon? Pasó un papel de la muceta del canónigo a las manos del obispo, quien le echó una mirada y reconoció el estilo hábil y preciso de Adán Orleton. Si Mortimer, añadía el obispo, se ponía al frente de esa expedición, toda la nobleza inglesa se les uniría en pocos días. El obispo Stapledon se mordió la punta del pulgar. «Ile barro de morto mari concubinus Isabelle, reginae aperte est». Ese varón Mortimer vive en abierto concubinato con la reina Isabel. ¿Quería pruebas el obispo? Thierry Dixon se las proporcionaría cuando quisiera. Bastaba con interrogar a los sirvientes, hacer vigilar las entradas y salidas del palacio de la Cité, preguntar simplemente su opinión a los familiares de la corte. Stapledon se metió la carta bajo la túnica, debajo de la cruz pectoral. Entretanto, Carlos de Valois había nombrado a los ejecutores de su testamento. Su gran sello, formado por un semillero de flores de lis, rodeado de la inscripción Caroli Regis Franciae Filii Comitis Valesi Edan de Gauiae, Carlos, hijo del rey de Francia, conde de Valois y de Anjou, se había impreso en la cera derramada sobre los lazos que pendían por debajo del documento. Los asistentes empezaban a abandonar la habitación. «Monseñor, ¿puedo presentar a vuestra alta y santa persona a mi sobrina Beatriz, dama de compañía de la condesa?» dijo Thierry de Aixon a Stapledon mientras señalaba a la hermosa morena de mirada caída y caderas sinuosas que se les acercaba. Beatriz de Aixon besó el anillo del obispo. Luego, su tío le dijo unas palabras en voz baja. La joven volvió al lado de la condesa Mao y le susurró: «Es cosa hecha, señora». Y Mao, que se encontraba cerca de Isabel, adelantó su gran mano para acariciar la frente del joven príncipe Eduardo. Luego todos regresaron a París, Roberto de Artois y el canciller, porque tenían que ocuparse de las tareas del gobierno, Ptolomei, porque así se lo exigían sus asuntos, Mao, porque, una vez puesta en marcha su venganza, no tenía nada que hacer allí, Isabel, porque deseaba hablar cuanto antes con Mortimer, y las reinas viudas, porque no hubieran sabido dónde alojarlas. Incluso Felipe de Valois tuvo que regresar a París para administrar el gran condado cuyo propietario ya era de hecho. Al lado del moribundo no quedaron más que su tercera esposa y su hija mayor, la condesa de Hainaut, así como sus hijos más jóvenes y sus sirvientes, no mucha más gente que alrededor de un pequeño caballero de provincia, cuando su nombre y sus actos habían agitado el mundo desde el océano hasta las orillas del Bósforo. Y al día siguiente, y al otro, Carlos de Valois continuaba respirando. El condestable Gaucher lo había visto claro. La vida continuaba revolviéndose en aquel cuerpo fulminado. Durante aquellos días, toda la corte se trasladó a Vincennes para el homenaje que el joven príncipe Eduardo, duque de Aquitania, iba a rendir a su tío Carlos el Hermoso. Luego, en París, una pieza de una chimenea cayó muy cerca de la cabeza del obispo Stapledon. Al día siguiente, se quebró una pasarela bajo los cascos de la mula del clérigo que lo seguía, y una mañana, al salir de su alojamiento a la hora de la primera misa, se encontró frente a frente con Gerardo de Alspaye, el antiguo lugarteniente de la Torre de Londres, y con el barbero Ogle. Los dos hombres parecían pasear despreocupadamente, pero ¿se sale de casa a esa hora simplemente para oír cantar los pájaros? En un rincón había también un pequeño grupo de hombres silenciosos, entre los cuales Stapledon creyó reconocer la larga cara de caballo del barón Maltravers. Un grupo de hortelanos que obstruía el paso en la calle permitió al obispo alcanzar precipitadamente su puerta. Aquella misma tarde, sin despedirse de nadie, emprendió la ruta de Boulogne para embarcarse secretamente. Además de la copia de la carta de Orleton, llevaba suficientes pruebas para acusar de complot y traición a la reina Isabel, a Mortimer, al conde de Kent y a todos los señores que los rodeaban. En una casa solariega de la Île-de-France, a una legua de Rambouillet, Carlos de Valois, abandonado por casi todos y recluido en su cuerpo como si estuviera ya en la tumba, seguía viviendo. El que había sido llamado segundo rey de Francia solo estaba atento al aire que penetraba en sus pulmones con ritmo irregular, a veces con angustiosas pausas, y continuaría respirando ese aire del que se nutre toda criatura durante largas semanas todavía, hasta diciembre. Tercera parte. El rey robado.